Hola a todos, os habla José GDF. Esto es una prueba para comprobar si este sistema funciona. Estoy enviando el audio a través de Telegram con el bot Linuseros y supuestamente va a subir a archive.org con mi voz grabada. Un saludo a todos y nos vemos el 3 de septiembre.